presenta lío. Ya tuvo un problema con la tuta. A ella siempre se le presenta lío. Ya tuvo un problema con la tuta. El domingo le presento el marido. Inconsciente se lo llevo pa' su casa. El domingo le presento el marido. Inconsciente se lo llevo pa' su casa. Cuidado con María, que es muy rápida. Cuidado con María, que es muy rápida. Cuidado con María, que es muy rápida. Cuidado con María, que es muy rápida. ¡Jojopa! Oye, hermano, pero qué terrible que es tu mujer, ¿eh? Se lo lleva, en su casa siempre tiene uno escondido. Como todo lo que agarra se lo lleva, en su casa siempre tiene uno escondido.